chapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón con una escobita y un enorme escobillón. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra, abracadabra, pata de cabra, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Un día la brujita quiso desaparecer. Mirándose al espejo dijo 1, 2 y 3. Mas cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque despistada se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra, abracadabra, pata de cabra, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.